31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos, y dos días antes del Día de los Muertos, es la noche de brujas. Esa noche el espíritu de estos seres malignos regresa. 3 de las más poderosas brujas, las hermanas Sanderson, fueron ahorcadas en Salem hace 300 años. Según la leyenda, hay 100 niños enterrados en su casa. Su libro de hechizos encantado, con piel humana, fue un regalo del diablo y contiene los más poderosos secretos. En el mismo lugar, un cirio de llama negra, hecho con sebo de un ahorcado, resucita a las brujas al ser encendido por una doncella. Cada año las brujas atraen a los niños con encantadores cánticos, pues el apoderarse del alma de los infantes las hará regresar a la vida, convertidas en hermosas damiselas. Esto tiene que ser antes del amanecer, pues si no, los primeros rayos del sol las convertirán en polvo. Allá en Salem, un gato negro vigila la tétrica mansión para que nadie encienda el cirio de la llama negra. La única forma para que los niños se protejan es rodearse de un círculo de sal y taparse los oídos para no sucumbir al hechizo de las brujas, que quieren a toda costa robarles el alma la noche de brujas.